cuidaré del abismo y a la muerte escapar. Volvamos a cero, borremos con todo y festejemos si mañana me despierto sobre feliz. Está mi sueño por ver la paz a pasar. Tardamos el centro, quememos con todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir.